La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Que Dios bendiga su día. Este es el día sábado 9 de noviembre del año 2019. Soy el Pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. La cita bíblica que le leo a usted está en el libro de los Salmos, en el capítulo 19 y el versículo del 7 en adelante. La ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio de Jehová, fiel, que hace sabio al pequeño. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová, puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová, limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que el mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo además es amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. La riqueza espiritual es mucho, muy superior a la riqueza material. Las ordenanzas e inclusive los juicios de Dios son más dulces que la misma miel. La dulzura en los juicios de Dios nos guía a hacer el propósito de la voluntad de Dios, dándonos verdadera satisfacción y felicidades que serán eternas. Esto me hace recordar a un hombre llamado Sansón, el cual estaba haciendo cosas incorrectas. Dios lo levantó como un juez en Israel. Si usted lee su historia en el libro de los jueces, lo encontrará. Este muchacho había sido separado desde su nacimiento. Se dijo que sería nazareo desde el vientre. En otras palabras, un muchacho apartado. Dios le prohibió tomar todo el producto que saliera de la vid. No podía entrar a lugares donde hubiera gente muerta. No necesitaba ir a lugares que fueran sucios o inmundos. Luego este muchacho, sin embargo, estaba haciendo amigos de sus propios enemigos. Y Dios de alguna manera le detuvo el camino enviándole a un león joven que lo atacara. Sin embargo, la provisión de Dios también estaba en medio de ello, porque cuando el león brincó hacia él, él lo tomó y dice la Escritura que lo deshizo como a un pequeño cabrito. En unas palabras sencillas, le dio una fuerza sobrenatural para destruirlo. Luego la Escritura dice que cuando él regresó y encontró la calavera de león, estaba la calavera simplemente el esqueleto con un panal dentro de miel. Abejas habían venido y habían hecho un panal en medio de la calavera. Sansón entró, regresó a esa porción, estiró la mano a esa parte de la calavera y sacó la miel. Dos cosas aquí. ¿Qué hacía un muchacho tocando a un animal inmundo? Dios le prohibió tocar, acercarse a los muertos, inclusive a los animales. Y sin embargo, él se acerca y toca a un animal inmundo. Pero en medio de tocar a este animal inmundo, Dios le hace ver que permitió que un panal de miel creciera ahí a través de las abejas, dándole a entender a Sansón lo dulce que son los juicios, porque aun cuando le mandó un juicio por causa de su comportamiento equivocado, en medio de eso le dio la fuerza para que pudiera derrotar al león y le dio la dulzura de su juicio, porque cuando Dios juzga, no juzga como nosotros, siendo con una mente llena de ira y de contienda y de pleito y de queja, sino que Dios tiene un amor sublime en medio de todas las cosas. Sus mandamientos son amor, son una vida real. Cuando usted y yo vemos los mandamientos de Dios como una obligación, como una situación en la cual nos vamos a esforzar y qué difícil y qué terrible es, estamos equivocándonos, porque el Dios que tenemos en medio del juicio que nos manda es dulce, dulce a nuestro paladar, Si usted observa bien cuántas veces Dios le ha llamado la atención, lo ha hecho con dulzura, lo ha hecho con amor, usted dirá, pero los juicios que han venido a mí, la muerte de alguien, la pérdida de lo que yo quiero, no es dulce. Sin embargo, si usted busca bien y encuentra, buscará en su interior que en medio de ello Dios ha sido justo y ha sido fiel. Y no solo justo y fiel, sino que ha mandado dulzura para nosotros, porque otra gente con menos, de todas maneras, es agradecida. Lo que estoy dando a entender es que cada uno de nosotros recibimos una medida de dulzura en medio del juicio. Y aun cuando, por ejemplo, Samson acabó por siendo juzgado, Dios en medio de ello hizo crecer dulzura, porque en lugar de que este muchacho nunca tocara a un animal muerto, fue y metió la mano en la calavera y encontró que había miel, miel que representa la justicia, el amor, la fidelidad, la dulzura del Dios que tenemos, y pudo estirar y comerla, dándole a entender Dios en medio del juicio que te mando por tu tonta equivocación y tu torpe camino. De todas maneras, quiero decirte, te amo con dulzura y te amo con amor. Con razón, el salmista escribió, deseables son más que el oro y más que el mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. ¿Qué es sino la ley, los testimonios, los mandamientos, los preceptos, los juicios de Dios son más dulces que la misma miel? Luego cada uno de nosotros debemos entender cuán dulces son. Con razón también el salmista volvió a escribir en el Salmo 19:10, deseables son más que el oro y más que el mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. En el Salmo 19:10, en el 119:103, dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. También en el 141, verso 6 de los Salmos, dice, serán derribados en lugares peñascosos sus jueces y oirán mis palabras, que son dulces. En nuestro español dice, son suaves. La palabra es naem en el original hebreo. El número es 5276 de la Concordancia Strong. Y de acuerdo a esto significa agradable, pasar en belleza, ser deleitoso, ser placentero, tener suavidad, ser dulce. Así que como en nuestro español fue traducido como suave, en el idioma del inglés fue traducido como dulce, porque es así, dulce, dulce el juicio que Dios nos manda a través de sus palabras, de su amor. Cuán dulces son a nosotros y a nuestro paladar sus palabras, llenas de vida y llenas de amor. Amigo, Dios no es una obligación. Dios no es alguien que quiera hacerte castigar solo por tonto. Dios es un Dios de amor que en medio de tus torpezas y las mías nos ha mandado dulzura en amor a través de su juicio, porque su juicio ha sido justo y fiel en medio de todas las cosas. No juzgue al Dios de los cielos, Él es dulce. Sus palabras son dulces a nuestro corazón. Que Dios te bendiga.